Siempre pienso que si me tuviesen que presentar en un programa de televisión, sería fácil. Se llama Ariel, le dicen Olivetti, tiene 24 años, pelo castaño, mide 1,73, pesa 67 kilos, es de Independiente y vive en Caballito. Ah, me olvidaba. Estudio periodismo. Y por ahora soy nada más que un pasante en un diario de Buenos Aires. El pasante. Ando de paso, investigando mundos. Seguramente se acuerdan que la semana pasada querían salir con Natalie. Bah, salir. No. En realidad ella me invitó a un recital de Miguel Mateos. Bueno, la cosa es que fuimos. Que pin que pan, una cosa llevó a la otra, terminó el recital, ella me tiraba onda. Yo, viste, ando mal de amores. Y bueno, terminamos acá. En Sweet Dreams. A pasitos de 11. 50 pesos el turno. 70 para pernoctar con desayuno. Mal no estuvo. Pero no me la aguanto más. No me la aguanto más. Se está bañando, ¿la escuchás? Mira lo que es. ¿Viste cuando te equivocas? ¿Eh? Cuando me das fuera del tarro. Pensar que esta mía la voy a tener que ver todos los días. ¿Ari, ya pediste el desayuno? ¿Eh? ¿Desayuno? ¿Ya lo pediste? Sí, va, todavía no. ¿Qué querés de desayuno? Café con medialunas. ¿Café? Dale, bueno, ahí lo pido, dale. Bueno, poniéndome el traje de periodista, o de pasante, bueno, durante el recital empecé a ver gente fanática de Mateos. Y bueno, eso me impresionó bastante. Y bueno, acordate que mi jefe, el canario Saldívar, me está proponiendo ahora que yo produzca y que piense cuál va a ser la investigación de cada semana. Así que bueno, viendo esta gente que saltaba, gritaba, banderas, remeras, vinchas, gente que se desvivía por el ídolo, por Mateos, por Miguelito. Me impresionó mucho esto que se despersonalizan, zarpado. Dejan de existir y pasa a existir el cantante, el músico. Y bueno, le comenté así al pasar a Natalie que se me había ocurrido investigar sobre la vida de los fanáticos de los músicos. Para el diario. Y ahí nomás se prendió, como un borracho a la damajuana, y me dijo que tenía un amigo que es fana de Virus, que lo lleva en la piel. Se llama Fabio Villavicencio. Y bueno, y por suerte se va a encargar ella de hacer esta entrevista. Primera vez que escuché a Virus, yo iba al huergo de Caballito, al colegio. Yo tenía 16 años. Ahora tengo 44, así que saca cuentas. 28 años. Fue el año que salió Guadu Guadu. Y yo iba, me acuerdo, estaba yendo al colegio a la tarde, porque iba a industrial, pero viste que son mañana y tarde, bueno, a la tarde la parte teórica. Iba con el Walkman, en aquella época el viejo Walkman, y pasan por la radio Guadu Guadu. Y vos sabés que me pasó algo muy curioso, como creo que le pasó a mucha gente. Decís, esto es totalmente distinto a lo que vengo escuchando todo el tiempo. Entonces, bueno, cuando escuché eso me voló la cabeza. ¿Viste? Era una cosa impresionante. Dije, algo distinto. Que... Además, otra época donde no había internet, donde no tenías acceso. Entonces me voló la cabeza. Y me acuerdo que entré al cole, terminó, salí y fui a comprar el cassette. Que todavía lo tengo, el cassette original de Guadu Guadu. Y desde ese día, yo no te miento, desde ese día escucho Virus todos los días de mi vida. Yo me acuerdo algo de un show, yo siempre lo cuento. Un show del año 83. Tocaba Virus. Faltaba poquito para las elecciones, ¿no? Plena así efervescencia democrática. Y me acuerdo que Virus tocaba en el gimnasio del Colegio Don Bosco, por el centro. y el grupo, el telonero era La Torre. Y yo me acuerdo de una imagen muy graciosa, porque yo voy con un compañero mío de secundaria que lo arrastro a que venga a verlo, y llegamos y había una chica, o sea, llegaba, se había guardado los patrulleros en la puerta, qué sé yo, éramos 30 personas. Y estaba la chica que te vendía las entradas, puesta en un banco de colegio, con dos o tres policías que la escoltaban. Era muy graciosa, era una imagen realmente extraña. Y bueno, me acuerdo que ese show estuvo brutal. Además, imagínate, en poca gente. Sí, no me olvidaba nunca que Marcelo tenía un teclado con una lamparita así. Y Federico estaba muy preocupado por el sonido de Marcelo. De hecho, se quemó un cable, me acuerdo, algo pasó. Y tocó antes La Torre, con toda su rock and roll. Y bueno, y Virus que estaba ya buscando echarse dentro de esa onda marroquera. Así que en su casa Belgrano me andó un café de por medio, entrevisté a mi amigo Fabio, hablamos un poco de lo que es su vida en torno al grupo, de que lo sigue hace mucho tiempo, bueno, y me contó una anécdota, la verdad, muy graciosa, también muy triste para él, porque justo, bueno, estuvo con fiebre 3 semanas en cama y justo tocaba, había un recital en la trastienda y él no podía ni moverse, pero fue igual y... La verdad que fue muy gracioso porque el baterista de ese momento, Héctor Graña, le tiró los palillos al final del recital y él trató de moverse, pero le pasaron entre los dedos. Estaba en la trastienda. Ahí tengo una anécdota interesante. Resulta que, obviamente, salen las entradas a la venta, año 2001, fui a comprarlas así, 2 meses antes, 1 mes y medio antes, como siempre. 3 semanas antes del show caigo con una neumonía monstruosa. Cama, fiebre, me salvé de que me internen de casualidad. Yo con las entradas. El viernes anterior, yo estaba obviamente en la casa de mis viejos. Y me dijo, y el viernes anterior, mi vieja me dice, no irás a ver mañana Virus. ¿Cómo? Yo mañana voy a ver a Virus. Yo no tenía casi voz totalmente afónico, estaba todo tomado, un asco, una cosa. Pero yo no tenía fiebre. Y el sábado, pone las 6 de la tarde, hacía 3 semanas salía de mi casa. Me levanté, fui a la ducha. Me abrigué sobre todo, qué sé yo, y me fui a la trastienda. Hacía un frío invierno, un frío inconsciente, el tipo se levantó la cama. Y fue muy gracioso, porque todo, bueno, obviamente nos gusta cantar cuando vamos. Hice playback de todo el show, porque no podía cantar, no tenía voz. Hay una anécdota que cuenta mucho Marcelo que dice que la gente le dice, che, pero Virus no suena como antes. Sí, Virus suena mejor que antes. Él le responde, sí. Es cierto. Yo te puedo asegurar que suena mejor que antes. Porque obviamente tiene mucho más años de trayectoria, porque la tecnología ha hecho que hoy los equipos sean mucho mejores, porque ellos han tomado un montón de cosas y han aprendido un montón de cosas más. Ahora, no puedes comparar, las comparaciones son no odiosas, pero sí son inútiles en este caso. En una oportunidad entraron a robar a la casa y le robaron todo. Pero ¿qué fue lo que más le importó de todo lo que se llevaron? Y un día nos entraron a robar. Entonces, cuando yo llego, o sea, afortunadamente no había nadie en casa, pero estaba la puerta trabada de adentro, qué sé yo. Bueno, una vez que logramos entrar, di que, bueno, toda la ropa viste por ahí, te revuelven todo, qué sé yo. Entonces, la parte muy parecida, estaba la tele con el equipo de música, qué sé yo. Obviamente todo eso asegurado, ¿viste? Entonces, mira, no se robaron nada. Entonces, en un momento, mira, digo, hay algo raro ahí. Faltaban todos los discos de Virus, todos. Se me robaron todos los CDs de todo, pero entre ellos lo de Virus. Me querían matar, estaba recrudece, que no se conseguía. Bueno, todos mis amigos entraron a comprarme los discos. Justo llegaba mi cumpleaños, me entraron a comprar los discos, qué sé yo. Logro rearmar todo. Pues tenía los editados ahí nada más. Claro. Y Recrudece faltaba. Sí, y sí, me lo consiguió una exnovia mía de aquella época. Y que un día me vino y me dijo, mira que te conseguí, me consiguió Recrudece. Y bueno, y ahora me lo llevo de vacaciones. Tengo una caja grande donde tengo todas las cosas de Virus. Y la caja, que es una caja como de zapatillas, grande. Y bueno, ya está todo medio apretado, pero hay de todo. Hay cosas que ni siquiera me acuerdo que tengo. Well, bless my soul, but what's wrong with me? Para mi segundo entrevistado, me dio una mano Flor. Ah, Flor. Me dijo que en Villa Crespo, más precisamente en las calles Acevedo y Padilla, tenía un kiosco un tipo que no solo era fanático de Elvis, sino que los sábados hace shows de tributo a Elvis, canta. Se viste y canta. Bueno, imagínate lo que era el local. Tenía un kiosco y también vende zapatos, trabaja con la mujer. Hay fotos de sus shows, pósters. Y bueno, la gente del barrio pasaba y le decían ¡Elvis! Así que con ustedes, Ricardo, Elvis para los amigos. Yo empiezo así. Empiezo con Elvis así. Llego hasta hasta mi vida así porque de alguna forma me cambió la vida, ¿viste? Es decir, empecé a imitarlo totalmente en el colegio. Me tocaba ir al Parque Retiro, que ustedes no lo conocieron, donde está el Sheraton, ahí está el Parque Retiro, y íbamos ahí, estaban todos los pibes de 20 años con la patilla, ¿viste? Yo no era chiquito, no, me tenía que pintar con corcho, la única forma que era, porque no tenía barba. Y hasta el día de hoy hago todo espectáculo. Tuve la suerte de viajar a Memphis, de viajar a la casa de Elvis. Yo lo escuché decir a Elvis. Mira, en los años 70 la mejor banda de rock que hay en estos momentos es Creedence. Y yo le voy a hacer un tributo a Creedence, voy a cantar orgullosamente. Y se lo cantaba en Las Vegas, en cada show que hacía. Yo también lo canto. Y lo digo porque lo canto. Pero por eso es la diferencia de fan a fanático, ¿viste? Tal vez esas cosas el fanático no las ve. El fanático es un tipo peligroso, se pone una bomba, vuela todo por el aire. El fanatismo en todo el orden de la vida, claro. No solamente en la música. Va a agarrar mujeres fan de Elvis y son capaces de arrancarse los pelos, como los fans de Santos, son capaces de arrancarse los pelos. No, para un quietito. Si no hubiese existido Elvis, Santos no hubiese existido. Santos lo copian todo. O la bata la inventó él, no, la bata no. Andá a Memphis frente a la casa de Elvis, tenés unos negocios que venden todo ropa de él, vas a encontrar bata roja, bata azul, bata. ¿Entendés? Después fui a comer la comida que comía Elvis, casi me muero. Casi me muero. Se puede comer, fui a un restaurante donde hacían toda comida exclusiva de Elvis, estaba mantequilla de maíz con de maní con banana frita. ¿Sabes lo que era? Una bomba atómica. No pude, no. Canté frente a la casa de Elvis, porque ahí había una carpa con dos o tres bandas, ¿viste? Y todo el que quería cantar se tenía que anotar, ¿viste? Y por turno llegó, y Argentina fue el único argentino. ¿Qué sé yo? Pues me aplaudieron. Estaba delante de un personaje escaso, como pocos. Uno en un millón, un fanático, fana. Hagamos honor a sus palabras. Y bueno, me picó un poco el bichito de preguntarle sobre el mito que, bueno, surge y resurge cada vez que un ídolo de tamaña magnitud como Elvis muere, fallece. Que es que Elvis sigue vivo, en algún lado, disfrutando de sus días. Y bueno, esto es lo que me contestó. Es que yo lo definiría de una sola forma. Millones de fans quedaron huérfanos. ¿Entendés? Es que uno no se podía entender mucho. Sabíamos que no estaba bien, ¿viste? No. Pero no se podía entender mucho cómo. Si usted. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Es como que te agarró más fuerza para seguir, vamos a decir la verdad. ¿Ves ese que está saltando de alegría ahí? Adelante mío, mirándome y poniéndose contento. Es mi papá. Él sí, en todo me acompañaba, ¿viste? Tal es a decir que el día que se enteró nos miramos los dos, nos pusimos a llorar. Él me miró a mí, lo miró a ella, lo quería matar. La quería matar, ¿viste? Pero bueno, son cosas de la vida. Y este chabón me llevaba a todos lados a cantar. Todo ese grupo de que está vivo son todas mentiras. Elvis se murió. Si estaría vivo, estaría cantando. Y haciendo show. Quédate tranquilo. Y así, moviendo un poco la cabeza y haciendo chasquidos, me fui del local de Ricardo, de Elvis, que me había abierto las puertas de su vida muy generosamente. Y me mandé para la casa de Flor. Esta es mi noche, Bariloche. Le dije que mi computadora se rompió. Puf, se apagó, así que tengo que ir a editar a la casa de ella. Hoy no puedo perder. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.